vas a dibujar. Escucha atentamente lo que tienes que pintar. Yo pinto una gaviota que vuela sobre el mar, moviendo las dos alas nos viene a saludar. Con mi pañuelo rojo bailemos al compás, la música me invita alegremente a jugar. Acuarela nueva tienes hoy, verde, lila, amarillo, fucsia, rojo, azul. Con tu cuerpo vas a dibujar, escucha atentamente lo que tienes que pintar. Yo pinto la pradera con todo su color, meciéndose al ritmo del viento juguetón. Yo pinto una escalera y subo a mirar la luna, las estrellas y bajo a descansar. Acuarela nueva tienes hoy, verde, lila, amarillo, fucsia, rojo, azul. Con tu cuerpo vas a dibujar, escucha atentamente lo que tienes que pintar. Ciruelas y frambuesas juntitas ahí están, qué rica mermelada prepara mi mamá. Formemos una ronda cantando esta canción, alzando nuestras manos saludamos al sol. Acuarela nueva tienes hoy, verde, lila, amarillo, fucsia, rojo, azul. Con tu cuerpo vas a dibujar, escucha atentamente lo que tienes que pintar. Niños, ¿quieren jugar? ¡Sí! Bueno, para jugar tienen que escuchar atentamente el ritmo que vamos a hacer con las manos, para que ustedes luego lo repitan. Bueno, escuchemos el primero. ¡Muy bien! Escuchemos el segundo. ¡Qué bien lo hacen! Ahora el tercero. ¡Y vamos a hacer el último! Muy bien, ahora vamos a cantar todos juntos con mucha fuerza y mucho ánimo.